Tiempo, se lo escuchamos a Raúl Vale. Patricia, desde Oaxaca, en México, tuvo bien hacernos llegar la letra de ese tema. Cuando ya estemos viejos, si es que llegamos juntos, a tu amor le prometo que en el último segundo te seguiré queriendo con mi sentir profundo. Sin importar arrugas, ni canas, ni disgustos. Cuando ya estemos viejos y nos pese la carne, cuando solo los recuerdos nos visiten de tarde, aunque se vaya todo, que nuestro amor no muera. Si es lo único que queda, cuando ya estemos viejos. La grandeza no quede más que solo murmullos de todo lo pasado, de esos tiernos arroyos. Cuando nuestras paredes le tiemblen a un susurro y solo nos quedemos sosteniendo sus muros, te prometo que el tiempo no logrará vencernos. Nuestro amor será fuego. Aunque ya estemos viejos. Y si un día al llegar el invierno sientes que mi cuerpo se pierde en el silencio, que ya no tengo fuerzas para robarte un beso, por favor, recuerda siempre que aunque la muerte es la siguiente etapa de los viejos, recuerda que también en ella, desde allá, te seguiré queriendo.